Inga, sai, ja non prendo sta marca. Y run, y run, y run, run, run. No se raja mi truquita. Voy rumbo a Houston a ver una nalguita. Y run, run, run. No se raja mi truquita. Tirando aceite, pasando la garita. ¿Qué hubo? ¡Hey! Esa obsesión. ¡Hey! ¡Échale sabor, Miguelón! Y run, y run, y run, run, run. No se raja mi truquita.